y a partir de ellos surge la necesidad del derecho, de la ley, de la norma, de reconocer esos derechos como hemos sucedido a partir de la Revolución Francesa o con el mismo movimiento del cristianismo, que muchas legislaciones fueron reformadas. Cuando se dice que se deja acá, derecho laboral. Cuando hablamos de las fuentes formales del derecho, hacemos referencia a la norma o a la ley, que es justamente surge de hechos sociales, ¿sí? En el caso de la ley de contrato de trabajo, en el artículo 1, hace referencia a cuáles son las fuentes de las cuales o por las cuales se va a regir el contrato de trabajo y la relación de trabajo. Y en primer lugar pone esta ley. O sea que esta ley, la ley de contrato de trabajo, debería ser la ley base, digamos, que rige el contrato de trabajo y la relación de trabajo. Después encontramos las leyes y los estatutos profesionales, ¿sí? Vemos, vamos a ver, mejor dicho, determinadas actividades, ya sea profesiones, oficios, etcétera, que son regidos por una ley especial y por lo tanto, en su caso, en algunos casos, la ley de contrato de trabajo se aplica obligatoriamente, como sería, por ejemplo, la ley de los empleados de casas particulares o la ley de los empleados de la construcción, que estas actividades tienen regímenes propios y por lo tanto, en principio, no están regidos por la ley de contrato de trabajo. En tercer lugar, enumera el artículo 1 las convenciones colectivas de trabajo y los laudos con fuerza de tales. Los convenios colectivos son acuerdos, vamos a ver enseguida con buen entendimiento, pero son acuerdos celebrados entre asociaciones profesionales con personería gremial que representan, se supone bien, en la representación de los trabajadores de determinada actividad. Entonces se celebran por estos sindicatos con empresas, grupos de empresas o bien con asociaciones de empleadores. Por ejemplo, el convenio colectivo de los empleados de comercio o el convenio colectivo de los empleados gastronómicos, etc. O sea, es una fuente del derecho que es muy importante en materia laboral. Después tenemos la voluntad de las partes, o sea, lo que las partes han acordado, porque no nos olvidemos que esta ley rige el contrato de trabajo, o sea, rige un contrato, ¿sí? En el cual, por lo tanto, entra a regir la voluntad de las partes, más allá de que la autonomía de la voluntad en esta materia, a diferencia de lo que es el contrato civil, está sumamente limitada por el principio de la irrenunciabilidad de los derechos que rige en materia de derecho laboral, que se da con la finalidad de proteger al trabajador, que se entiende que en este contrato es la parte débil, ¿sí?, del contrato. Y por último encontramos los usos y costumbres como última fuente enumerada en el artículo 1. Esta enumeración, en primer lugar, es meramente enunciativa, no es taxativa, o sea, existen otras fuentes formales de derecho que no están incorporadas en la enumeración de este artículo, como sería, por ejemplo, la Constitución Nacional, que a partir del movimiento del constitucionalismo social ha consagrado, a través de la incorporación del artículo 14 de la Constitución, de derechos puntuales que hacen así a la materia laboral. Y tampoco los tratados internacionales, que también tienen aplicación en esta materia. Y además, y esto es muy importante que se lo graben, no establece un orden de prevención. Es decir, que siempre, y esto grábenselo, porque es lo que rige en derecho laboral, no existe en ninguna fuente del derecho laboral un orden de prevención, aún teniendo en cuenta que exista una norma de superior jerarquía y otra de inferior jerarquía, porque frente a la aplicación de la norma, en el caso concreto, lo que se debe aplicar es la norma más favorable para el trabajador, ¿sí? Sea que esa norma fuentes generales y fuentes especiales. Las fuentes generales son aquellas que tienen un ámbito de aplicación a todos los trabajadores, como puede ser, o a una generalidad de trabajadores, como puede ser la ley de contrato de trabajo, las leyes de riesgo de trabajo, por ejemplo. En cambio, las fuentes especiales específicas son aquellas que van dirigidas a un conjunto de trabajadores nada más, tal vez por su oficio, por su actividad, por su profesión. Como volvemos al ejemplo del trabajador de la construcción, tenemos también el régimen del trabajador agrario, los empleados de casas particulares, los cuales tienen legislación que son propias y específicas de esas actividades. Y por su relación con las fuentes clásicas del derecho, tenemos las fuentes clásicas y las fuentes que son específicas del derecho laboral. Como fuentes clásicas podemos mencionar a la Constitución Nacional, a los tratados de naciones extranjeras, a las leyes y las reglamentaciones de las leyes, la jurisprudencia, los usos y costumbres y la voluntad de las partes. Y las fuentes propias y específicas serían, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo, los estatutos profesionales, los laudos arbitrales, facultativos y obligatorios, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los reglamentos de empresas y los usos de empresas. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito de cada una de estas, ¿sí? En cuanto a la Constitución Nacional, dentro de la primera séptima que dijo en la primera nota, serán específicas del derecho laboral. En cuanto a las fuentes clásicas, si ustedes recuerdan la introducción al derecho, no sé si lo verán, en mi época se leía la famosa pirámide de Kelsen, ¿sí? En donde encontramos en la parte superior el orden jurídico positivo a la Constitución Nacional. ¿Sí? En este caso, también la Constitución Nacional, digamos que la pirámide encuentra su jerarquía superior, ¿sí? A lo que debemos agregar aquellos tratados por naciones extranjeras que integran el denominado bloque de constitucionalidad, o sea que con la reforma del artículo 31 de la Constitución Nacional, estos tratados pasan a tener igual jerarquía que la Constitución Nacional. ¿Sí? En cuanto a la Constitución Nacional, encontramos la incorporación del artículo 14 bis, que no estaba en la de 1853, luego se reformó la de 1853 por la de 1949, que fue posteriormente dejada sin efecto, y finalmente en el año 1957 se incorpora a la Constitución en la 14, digamos, que toma algunos de los principios de la Constitución del 49, que es fundamentalmente denominado por el socialismo social, o sea, donde se consagra por la primera derechos específicos de los trabajadores, ¿sí? ¿Cuáles serían estos derechos? Se reconoce el artículo 14 bis, a ver si se acuerdan. El derecho. ¿Cómo? Esa es una de las reformas, ¿sí? La jornada limitada de trabajo. Consagra derechos de naturaleza sindical, ¿no es cierto?, como es la protección y el reconocimiento del derecho de huelga, ¿sí? Y también algunos derechos que hacen a la seguridad social, ¿no es cierto?, como serían, por ejemplo, referidos a los seguros sobre accidente o por accidente de trabajo, el seguro social por desempleo, y también la protección de la vivienda de los trabajadores. O sea que en la Constitución Nacional tenemos disposiciones que protegen directamente al trabajador pero la cuestión está en determinar si esas normas consagradas por la Constitución Nacional son operativas o no son operativas. Para eso, entonces, es que se suele distinguir entre normas operativas y normas programáticas, que establece la Constitución Nacional. Las normas operativas son aquellas que dan directamente derecho a un reclamo, como por ejemplo sería el derecho de huelga. El derecho de huelga está reconocido por la Constitución Nacional, entonces establece que es una norma que es directamente operativa. No se puede dictar una norma que prohíba el derecho de huelga. Pero hay otras que requieren de una reglamentación para que generen el derecho concreto de la persona a hacer el reclamo, como sería, por ejemplo, el derecho a la vivienda. ¿Sí? Se puede reclamar, porque está reconocido en la Constitución, la entrega de una vivienda. Entonces, hay disposiciones programáticas y hay disposiciones operativas que se pueden reclamar. En cuanto a los tratados de naciones extranjeras, lo que tiene jerarquía constitucional son los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Lo que no constituyen tratados de derechos humanos, no tienen la jerarquía constitucional, sino que están entre medio de lo que sería la Constitución Nacional y las leyes. Pero también estas, digamos, normas, cuando han adquirido cargo constitucional a partir de la reforma de la Constitución en el año 2004, antes se había adherido nuestro país a la teoría dualista, ahora viene la teoría monista. Anteriormente, ante la celebración de un tratado con una nación extranjera, para que esa disposición o ese tratado fuese obligatorio en nuestro país, se requería del dictado de una ley interna, ¿sí?, para que fuera el derecho positivo vigente en el interior del país. A partir de la reforma de la Constitución, no se requiere la ratificación a través de la ley de ese convenio, sino que basta con que el convenio sea celebrado y ratificado, pero no requieren el dictado de una ley posterior, ¿sí? Esto es una reforma importante para la aplicación en materia, no, lamentablemente no en materia de derecho laboral, porque ninguno de los tratados celebrados en materia de derecho laboral es el anterior de constitucionalidad, por lo tanto, no tiene la fuerza, ¿no es cierto?, o la validez que tiene la jerarquía, por dicho que tienen los tratados, sí, que reconocen derechos humanos. En cuanto a las leyes, como fuente del derecho, encontramos como ley, la ley más importante que tiene más aplicación, la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, y otras leyes especiales y sus reglamentaciones. Por ejemplo, la ley agraria, además de haberse dictado una ley, luego se ha dictado una reglamentación de esa ley. Lo mismo sucede con la ley de riesgo de trabajo. Tenemos una ley y luego una reglamentación de la ley. ¿Sí? Las jurisprudencias en esta materia tienen una relevancia fundamental. La jurisprudencia en muchas, digamos, es un derecho que se nutre mucho de la jurisprudencia, sobre todo de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En materia de accidentes de trabajo, siempre la jurisprudencia ha ido un paso más adelante que la ley, o sea que la jurisprudencia ha provocado reformas, ¿sí?, en las leyes de los accidentes de trabajo, por ejemplo. Y si bien estos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son obligatorios, o sea, no obligan al juez de primera instancia a fallar de acuerdo a lo fallado por la Constitución Nacional, por la jerarquía, ¿sí?, moral de los miembros de la Constitución, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, el juez de primera instancia se ve siempre obligado moralmente a acatar los fallos de la Corte. Sí, es cambio a nivel provincial, los fallos plenarios dictados por la Corte de Justicia de la Provincia son de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. Esto es por disposición de la Constitución Provincial. O sea, cuando hay una cuestión que está dividida, digamos, entre los miembros de la Corte de Justicia, porque ustedes saben que la Corte de Justicia de la Provincia se divide en salas. habido tal vez fallos contradictorios entre ambas áreas, pueden, según la Constitución Provincial, reunirse en los miembros de la Corte en un plenario y unificar el criterio sobre un tema, y a partir de ahí va el mensaje que la Corte es de aplicación obligatoria para todos los plenarios interiores de la Corte. Después tenemos los usos y costumbres, como fue el derecho. La costumbre, ustedes saben que es la costumbre como fuente del derecho, la repetición constante de uniforme de una determinada conducta con la convicción de que obedece a una necesidad jurídica. O sea, en esto distinguimos a la costumbre jurídica, o sea, la costumbre como fuente del derecho de una costumbre social, ¿no es cierto? La costumbre jurídica es el cumplimiento de una conducta con la convicción de que es jurídicamente obligatoria. ¿Cuál es el valor de la costumbre como fuente del derecho? Bueno, acá, si bien la ley de contrato de trabajo hace referencia en algunos artículos a los usos y costumbres como fuente del derecho, sabemos que en nuestra legislación, cuando la costumbre, hay tres tipos de costumbre: la costumbre de esta ley, contra leyes y según leyes. O sea, la última que he mencionado es cuando la costumbre es de acuerdo a una ley positiva que se ha dictado. No habría problema en aplicar la costumbre como fuente del derecho porque hay una norma que haya aceptado la costumbre. La costumbre contra leyes es cuando hay una costumbre que va en contra de lo dispuesto por una norma. Acá no es fuente del derecho. Y por último tenemos que la costumbre es preterlegis, que acá es la parte esta, la interesante, digamos, que cuando hay un vacío legislativo, cuando el legislador no ha contestado una determinada situación que sí está, digamos, de alguna manera regulada o regulada por la costumbre, se va a aplicar la costumbre como fuente de derecho. O sea, en caso en que hay la duda o vacío legislativo. ¿Sí? Y por último, en cuanto a las fuentes clásicas, tenemos la voluntad de las partes. En este caso, había dicho yo recién, hace un ratito, que el acuerdo de partes en materia laboral es importante y cobra relevancia siempre y cuando se establezcan condiciones más beneficiosas para el trabajador que las previstas por la ley de contrato de trabajo o por los convenios colectivos de trabajo. Porque la ley de contrato de trabajo, en su caso el convenio colectivo de trabajo, lo que establece es un mínimo, un piso. A partir de ahí, lo único que cabe reconocer al trabajador son condiciones más favorables, pero nunca menos favorables. O sea que ya partimos de la base de un límite a la autonomía de la voluntad de cualquier empresa. Y las fuentes propias y específicas del derecho laboral son los convenios colectivos de trabajo, que son estos acuerdos celebrados entre asociaciones con personería gremial y una empresa o grupo de empresas o asociaciones de empleadores que además hayan sido homologados por el Ministerio de Trabajo. O sea, no es nomás que se junten los representantes de los trabajadores con los representantes de los empleadores, sino que es necesario que ese acuerdo tenga un trámite dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el cual se obtenga la homologación o la aprobación por parte de la autoridad del trabajo. Y en este caso, yo les diría que es una fuente esencial del derecho, ¿sí? Porque nosotros, en mi caso, que trabajo en el juzgado laboral, ante la existencia de una demanda, ¿sí? En el momento de resolver, lo primero que tenemos que ver es cuál es el convenio colectivo aplicable a la entidad, ¿sí? Encuadrarlo dentro de ese convenio y irnos al convenio, a ver qué dice sobre determinado tema. ¿Cuál es la autoridad que el Ministerio de Trabajo de la Nación. Después tenemos someten ese conflicto a la decisión de un árbitro y el árbitro lo que decida ese árbitro lo van a acatar obligatoriamente las partes en el conflicto. En esta materia, o sea, en el caso del juego, por ejemplo, existe la ley de conciliación obligatoria, ¿sí? En virtud de la cual las partes en conflicto, ¿sí? Ante un reclamo hecho por los trabajadores para el reconocimiento de derechos o para el reconocimiento de condiciones de trabajo, están obligados antes de llevar a cabo la huelga a someterse a la conciliación obligatoria, ¿sí? Que lo habrán ustedes escuchado si leen el diario, ¿no es cierto? Quien se llama conciliación obligatoria es el órgano provincial, que es la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, que es un organismo que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia. Entonces, que convoca en un conflicto a la denominada conciliación obligatoria, y si en ese caso se llega a un acuerdo, ahí se dicta el laudo que pone fin al conflicto. Pero si las partes no llegan a un acuerdo, pues en ese caso ya, en el caso de la huelga, se habilita a las partes a que se puedan ejercer. Después tenemos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. No podemos contar con el trabajo. Cuando las partes están de acuerdo en designar un árbitro, lo designan parte en materia de juego específicamente, siempre que actúa como árbitro en la autoridad administrativa del trabajo local. ¿Sí? Después teníamos un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, la Organización Internacional del Trabajo es un organismo supranacional, ¿sí? Que tiene por finalidad promover la justicia social, dictar normas de organización internacional en materia laboral, controlar que en el ámbito interno de cada país se cumplan con esas normas, tratar de equiparar las condiciones de trabajo a nivel mundial. ¿Sí? En este caso, yo decía que los tratados celebrados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo lamentablemente no tienen carácter constitucional, no tienen el rango de constitucionalidad, por lo tanto, si bien se aplican, no tienen la fuerza que puede llegar a tener un tratado de derechos humanos. Después tenemos los reglamentos de empresas, que son muy importantes, sobre todo en empresas muy grandes. ¿Sí? En este caso, el empleador, como tiene facultades de dirección y de organización de la empresa, dentro de este marco puede imponer determinados deberes a los trabajadores o ante una determinada situación, la forma que tiene de proceder, pasos en los cuales tiene que proceder el trabajador. ¿Sí? Estos reglamentos de empresa son perfectamente lícitos siempre que no vulneren, ¿sí?, ni los convenios colectivos ni la ley de contrato de trabajo. Y son que se justifican por estar escritos, a diferencia de los denominados cursos de empresa, que también son normas, pero no normas que están escritas, sino normas que son de uso conocido en el funcionamiento o en el empleo de una empresa. Bueno, estas disposiciones, como yo les decía recién, no establecen un orden jerárquico. Es decir, no tienen un orden de entregación. Siempre se va a aplicar la norma más favorable al trabajador. Por lo tanto, si lo que es más favorable para el trabajador es el contrato individual, sí, el contrato que se realizó con su empleador, en lugar de aplicarse la ley de contrato de trabajo o el convenio colectivo, se va a aplicar el contrato. ¿Sí? Si hay un convenio colectivo que rige la actividad, también se va a aplicar el convenio colectivo. ¿Sí? Pero si el convenio colectivo es menos favorable que la ley de contrato de trabajo, se va a aplicar la ley de contrato de trabajo. O sea, aquí la regla es la aplicación de la norma más favorable para el trabajador. Cuando colisionan concretos, ¿sí? Ya sea que ustedes vayan a ejercer la abogacía en la calle, como se dice usualmente, o sea, el ejercicio liberal de la profesión, o como si ejercen desde el interior, desde el poder judicial o desde un organismo administrativo de trabajo, ante la comisión de notas, siempre la aplicación del entorno más favorable, porque por ahí normas que son contradictorias o normas que establecen distintas formas de solucionar un mismo caso. Sin embargo, a pesar de que es la norma, siempre la aplicación de la norma más favorable, cuando hay una contradicción, por ejemplo, entre el convenio colectivo de trabajo y la ley de contrato de trabajo, ante las resoluciones diferentes, puede, digamos, suceder que en algunos institutos de derecho laboral la ley de contrato de trabajo sea más favorable y en otros institutos puede llegar a ser más favorable el convenio colectivo. O también puede suceder que se puedan ver normas aisladamente que establezcan derechos de los trabajadores, algunas normas favorables y otras normas menos favorables. Entonces, ante esta confusión que hay entre normas e instituciones, la ley de contrato de trabajo dice que o aplica lo que se llama el conglobamiento por instituciones. Esto significa que dentro de la cantidad de normativa que puede regir una determinada institución, hay que ver el análisis completo de la institución, cuál es la que en definitiva resulta más favorable para aplicar en el caso concreto. ¿Sí? Por más que el convenio colectivo tal vez tenga una norma dentro de la institución que sea más favorable para el trabajador, si del análisis de la institución completa lo más favorable es aplicar la ley de contrato de trabajo y no el convenio colectivo, se va a aplicar la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, darles un ejemplo en materia de licencias por enfermedad. ¿Sí? Tal vez exista alguna disposición en un convenio colectivo, una norma que sea dentro de lo que es la licencia por enfermedad más favorable para el trabajador. Pero si aplicamos, si es necesario aplicar el instituto completo, vemos que la ley de contrato de trabajo es más favorable. Entonces, en este caso, va a haber que aplicar la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Porque la institución completa le es más favorable en el caso concreto al trabajador. ¿Sí? En cuanto al constitucionalismo social, volviendo a la Constitución Nacional, yo les había dicho hace un ratito que el constitucionalismo social se incorpora o es un movimiento que introduce en las constituciones nacionales de manera expresa y explícita derechos y garantías de contenido social. ¿Sí? Y si bien las más importantes reformas se refieren son evidentes al derecho laboral, también hay algunas que no son necesariamente de los trabajadores, como sería por ejemplo el acceso a una vivienda digna. ¿Sí? En el caso de la Constitución Nacional, el artículo 14 bis de la Constitución es el que reconoce estos derechos de los trabajadores. ¿Sí? Podemos encontrar tres categorías de derechos reconocidos dentro de este artículo, que son los derechos del trabajador en el contrato de trabajo, los derechos sindicales de los trabajadores y por último los derechos de la seguridad social. El primero de los derechos referidos al contrato de trabajo es el derecho de trabajar, o sea, el derecho que tiene toda persona de ejercer una industria lícita. Ese es el derecho, un derecho de relevante constitucional. Segundo, condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Sí? Condiciones dignas se hace referencia al trato del trabajador humana, ¿sí? Y también a lo que sería al hábitat o al ámbito dentro del cual se desempeña la tarea, que tiene que ser un ámbito que sea saludable, o sea, hay que, digamos, cuidar las condiciones de higiene y seguridad del lugar donde los trabajadores desempeñan sus tareas. La jornada limitada, ¿sí? En este caso, digamos, la jornada máxima a nivel internacional y nacional es de 8 horas, o sea, más de 8 horas diarias no se puede trabajar. Descanso de vacaciones pagas, ¿sí? Estos descansos son tanto descansos diarios como descansos semanales y, por último, el descanso anual, ¿sí? Que serían las vacaciones, que deben ser no solamente otorgadas, sino que también deben ser pagadas de manera anticipada. El derecho a una retribución justa, nosotros hacemos referencia a una retribución justa, hacemos referencia a la necesidad de que lo que gane el trabajador le alcance para su subsistencia y la de su grupo familiar. ¿Sí? El principio también de igual remuneración por igual tarea, ¿sí? Que trata de evitar discriminaciones, ¿sí? Fundadas en la edad, ¿sí? Por ahí se ha tendido a abonarle menos a gente más joven porque está necesitada de trabajo, porque quiere empezar a trabajar, y también haber un trato discriminatorio para las mujeres, que siempre se han ofrecido menos sueldos por el mismo trabajo que no. Entonces, igual remuneración por igual tarea, ¿sí? El salario mínimo vital y móvil está reconocido también, ¿sí? Constitucionalmente, o sea, la existencia de un salario que garantice la subsistencia de la persona y de su grupo familiar con la característica de la movilidad, teniendo en cuenta las experiencias inflacionarias que hay en este país. La participación en los beneficios o las ganancias de la empresa, con control en la producción y participación en la dirección, y en este caso es una norma programática que pocas veces tiene aplicación práctica, pero yo creo que en la provincia hay un solo fallo de primera instancia que no fue confirmado ni por la Cámara, no sé si se lo ha llegado a la Corte o no, donde se le reconoció operatividad directa a la participación de las ganancias de los empleados del Valle, creo, que luego fue revocada por la Cámara de las Elecciones de la provincia, no sé si lo han llegado a la Corte. Protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleo público. Esto de la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleo público hace menester, digamos, distinguir la condición del empleado privado del empleado público. El empleado público goza de lo que se denomina estabilidad propia. ¿Qué significa esto? Que la buena conducta del empleado no puede ser detenida. Si alguna vez se lo despide, goza de los remedios legales para obligar a la reincorporación a su puesto de trabajo. Esto no sucede en el caso de los empleados de la actividad privada, que gozan de la denominada estabilidad impropia. ¿Qué significa esto? Que gozan de estabilidad, pero que el empleador puede despedir y en el caso de que uno despida, lo debe indemnizar. Por eso estabilidad impropia. Se lo puede despedir, pero con una indemnización a cargo del empleador. ¿Sí? Después tenemos el derecho a la organización sindical, que también deriva del artículo 14 bis, el derecho de huelga. La huelga, ¿saben qué es la huelga? Es algo tan sencillo. Ah, no saben qué es la huelga, si hay una tarea. Es la suspensión o el abandono temporal de las tareas por parte de los trabajadores, aunque siempre el sujeto de la huelga es el gremio, no los trabajadores, el sindicato. ¿Sí? función de algún reclamo de la pretensión de reconocimiento de derechos. ¿Sí? Después tenemos el derecho de los representantes sindicales, ¿sí? Que los representantes sindicales gozan, a diferencia de cualquier empleado de la actividad privada, tienen una protección especial, ¿sí? Y tienen también una estabilidad propia relativa que se da. O sea, en principio no se los puede despedir, para poder despedirlo, tiene que excluirlos de la tutela, o sea, iniciar un juicio previo, pidiéndole al juez que lo incluya de la garantía o de la protección que como representante sindical tiene y lo permita sancionarlo en su caso, si es un despido fundado en justa causa. ¿Sí? Y en el caso de que se los despida sin causa, tienen la posibilidad de pedir la reinstalación de su puesto de trabajo. ¿Sí? Lo que pasa es que el gremial, parte del gremial, salvo excepciones, tiene nada más que un periodo digamos, de encargo. ¿Sí? Si es reelecto, bueno, se lo puede elegir, pero no le dura la protección como representante sindical por siempre. Por lo tanto, esa estabilidad en propia y relativa que tiene va a ser por un tiempo, ¿sí? A diferencia del empleado público que la tiene la estabilidad de que ingresa prácticamente. ¿A quién? Sí, sí. A decir, a cualquier trabajador que se lo despida sin justa causa, se lo debe indemnizar. En el caso de los sindicales, de los representantes sindicales, además de comprobar la injuria o la causa que uno tiene para despedirlo, antes tiene que demostrar o pedir que el juez que lo excluya de la tutela para poder despedirlo. O sea, un empleador no puede despedir a un representante sindical ante una injuria grave o una inconducta como lo puede hacer con cualquier empleado. No, tiene que ir primero al juzgado, pedir la exclusión de tutela, cuando salga la sentencia de exclusión de tutela, incluida de la tutela, ahí es decir, que queda habilitado el empleador para despedirlo. Lo que no significa que el juez que vaya, porque supongamos que lo despida, que el juez donde tramita la exclusión de tutela, digo sí, te autorizo para que lo estudie de la tutela, te autorizo para que lo despida. Después, el empleado, inicia otro juicio pidiendo las indemnizaciones. En este caso, pues al que le toque resolver este, porque puede no ser el mismo de la exclusión de tutela, puede decir no estaba fundado en justa causa o sí estaba fundado en justa causa. Es decir, puede analizar la causal independientemente de lo que haya resuelto el juez que ha autorizado la exclusión de tutela. Siempre un juez laboral. Siempre un juez laboral. En el caso de la exclusión de tutela, incluso para los empleados del sector público, que para hacer otro tipo de reclamo tienen que recurrir a la provincia a los juzgados con proceso administrativo, para la exclusión de tutela tienen que competente la justicia laboral. ¿Es el que el empleado sindical te otorga inmunidad? ¿Te dan inmunidad? Primero tengo que pasar por una tutela para que se despide y posteriormente se despide. Exactamente, así. Para cualquier tipo de sanción, no solamente para echarlo, hasta para suspenderlo por un día que iniciar el curso de tutela. O para percibirlo, cualquier tipo de sanción, porque a lo que se tiende con la profesión del representante sindical es que se puede ejercer efectivamente la actividad sindical sin ningún tipo de presión. Es decir, si yo, el representante sindical, lo puedo sancionar libremente, y bueno, como sé que es el cabecita que va a estar, digamos, viendo que se puede reclamar, lo voy a estar hostigando permanentemente con sanciones. Entonces, para evitar eso, bueno, para poder sancionarlo hay que excluirlo de la tutela. Además, los representantes sindicales, una vez cesado su mandato, gozan por un año más, un año y medio, no me acuerdo de cuánto, gozan también de la protección por lo tanto... Profe, ¿y esa elección se realiza por los propios empleados? Sí, sí, es uno de los derechos que ha sido reconocido. Siempre las elecciones dentro de los sindicatos deben ser libre y democrática, ¿sí? No se pueden imponer delegados sindicales, ¿sí? No, no, esto tiene que resultar de una elección, e incluso debería, porque no es lo que presenta la ley nuestra, existir la libertad para formar tantos sindicatos como se quieran formar. Es decir, no necesariamente por actividad formarse un sindicato, porque por ahí hay trabajadores que pueden tal vez no sentirse representados por un sindicato, quisieran formar otro sindicato, lamentablemente no se puede. Se ha tomado el criterio de la situación de los sindicatos. Profe, ¿cómo sería la inclusión de tutela en un proceso? Es un juicio sumarísimo. Tramita con juicio sumarísimo, que actualmente no está vigente en el Código de Procedimientos de la provincia el juicio sumarísimo, por lo tanto se toma el juicio más breve que exista en la legislación procesal local, que en el caso de San Juan es el juicio abreviado. Bueno, después tenemos los derechos de la seguridad social, también están reconocidos por el artículo 14. En este caso de lo que se trata es de prevenir riesgos, riesgos por muerte, riesgos por lesiones de trabajo, por las incapacidades prevenidas de infortunios laborales, el desempleo, todos estos son beneficios, ¿sí?, que hacen a la seguridad social, la cobertura de riesgos, ¿sí?, a los cuales puede estar expuesto el trabajador. Y por último, la protección de la vivienda del trabajador, la cual se considera como vivienda, como bien de familia, es decir, como vivienda protegida. No puede ser, digamos, embargada ni ejecutada por el riesgo que tenga el trabajador. Lo dicho se supone en la clase anterior.